Bueno, vamos a partir de algo muy importante. Desde esas afirmaciones, y te voy a dejar tres afirmaciones que todos los días y todos pueden, las podemos hacer. Todo es un convenio, no solo la afirmación te va a llevar a, pero es parte de ese proceso de transformación y ese proceso de cambio en tu vida. Entonces, tú puedes hacer inhalar y exhalar, tener una respiración tranquila, unas tres respiraciones, y puedes repetir: yo libero todo lo que me limita, consciente e inconscientemente. Y vuelves, inhalas y exhalas, y vuelves y repites: yo libero todo lo que me limita, consciente e inconscientemente. Porque hay muchas cosas que no sabemos, como lo que les decía de atrás, de los bloqueos energéticos. Vuelves y haces otra respiración profunda, inhalas y exhalas, y dices lo siguiente: yo soy abundancia divina recordada. Vienes a recordar: yo soy abundancia divina recordada. Vuelves y haces otra respiración, inhalas y exhalas, y haces esta afirmación: yo soy merecedora de todo lo bueno aquí y ahora. Inhalas y exhalas y haces otra afirmación: yo libero toda energía de escasez y activo mi abundancia divina. Inhala y exhala. Estos cuatro afirmaciones las puedes poner en la pared, en lugares visibles. Hazlas todos los días, ojalá por 21 días. Y recuerda que constantemente nos están mostrando y nos están diciendo de la abundancia que somos con la naturaleza, con nuestro cuerpo. La abundancia no viene de afuera, ya está en nosotros. Y empezamos a activar códigos de abundancia que son el amor, la gratitud y el merecimiento. Si tú actúas de corazón, recuerda que vamos a abrir el corazón con estos códigos de amor, gratitud y merecimiento, vas a empezar a sentir la abundancia en ti antes que sea manifestada o antes que se materialice. Y la importancia de hacer esto desde el corazón. Recuerda, hoy no viniste a aprender algo nuevo, viniste a hacer lo que realmente eres, un ser abundante, libre y luminoso. Alex, me encantan estas afirmaciones. Espero que se las hayan anotado. Yo me las anoté. Así que lo ha dicho Alex, a pegarlas en donde las puedan ver, donde las tengan presentes. De un tiempo para acá, Alexandra, hemos escuchado mucho de los vision boards o los mapas de sueños. ¿Podemos complementar estas afirmaciones maravillosas que nos acabas de dejar con estas actividades? Sí, exacto. Para empezar, porque un vision board te lleva a una parte, pero como te digo y como les digo a todos, hay que trabajar esta parte espiritual, hay que liberar y hay que revisar cómo está esa semilla anterior, cómo están tus historias familiares con tus antepasados. ¿Cómo te trató mamá y papá en el vientre? ¿Cómo manejaban ellos la economía? Es parte de un proceso, pero no lo va a hacer todo. Este proceso es algo que es de caminar, de fluir, de tener paciencia, pero lo más importante, mira, ¿sabes qué es lo más importante? Ser feliz con lo que tienes, ser feliz con lo que hay, ser feliz si tienes una familia hermosa, si tienes un esposo maravilloso, por ejemplo. Si tienes, por ejemplo, una salud completa, que puedes tú ejercitar tus dones, tus talentos y sentirte realizado, para mí eso ya es gran parte de la abundancia. El dinero, lo físico, es un resultado de todo esto que te estoy hablando. Alexandra, me ha encantado como siempre compartir contigo este ratito con tanta alegría y voy a pedirte, bueno, antes de finalizar, recordarles a todos que este directo maravilloso que ha compartido Alexandra hoy con nosotros va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que van a poder repasarlo, como lo ha dicho Alex, pero también compartirlos con esas personas que quieran mucho y que crean que les pueda ser útil esta información. Recuerden que de esta manera es que hemos y llegamos a muchísimas más personas. Alex, quiero dejarte el espacio a ti para que seas tú quien cierre para todos con una última reflexión sobre la abundancia, lo que podemos hacer para vivir plenamente. Bueno, lo importante de vivir plenamente es eso, vivir el aquí y el ahora, disfrutar lo que hay, hacer lo que debes hacer con lo que tienes. Y por ahí empieza ese disfrute por la vida, esas ganas de salir adelante. Y sobre todo hay algo, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué es lo que tú quieres hacer para la vida, para ayudar a otros? Pero principalmente, antes de ayudar a otros, te tienes que ayudar a ti. Y recuerda también que cada pensamiento es una semilla. ¿Cómo estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué sembraron tus ancestros? Y hoy, a partir de hoy, elige sembrar en abundancia.